Rubén Rada, hágalo solo como usted sabe hacerlo. Vivo soñando con ese besito y esa mirada en la esquina. Las zapatillas colgaban del cable y vos te reías. Y pasó un tiempo y te fuiste del barrio, camisa blanca y oficina. Ya me contaron que cambiaste, pero vos extrañas esta vida. Se aprendió el fueguito. Paseando por el cerro con tu perro, calle de países, alto recuerdo. Domingo, un barrio sur, uno maté y concha dos años. Candombe pa' terminar. Noche de calor, lonja, madera y tambor. Ya lo sabes tú, no lo digo yo, que en la calle está el sabor. Se aprendió el fueguito. Que pa' gozar no nunca es tarde.